vida preocupación y no se hablaba de formación y mucho menos de la integral. Y desde la cuna buscarse el pan, machetero era vocación para la subsistencia. Ser doctor, la cara ilusión que la familia espera. Ahora se le da forma a una concepción en la conquista de lo integral, donde trabajas para lograr y donde estudias para impulsar, y eres sensible a la necesidad, y en esta lucha por desarrollar, y ahora este espacio y esta luz, que le dan forma a este lugar, fruto de esfuerzo y necesidad, fruto de una nueva formación, que te conjuga el estudiar, con el trabajo creador, y que te incita a la vocación, hacia el futuro. Vocación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, en los estudios Frank Ryan, aquí en el segundo piso del Centro Universitario de la Universidad de Guelph. Además, del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. También estamos en nuestros blogs Tiempo de Mujeres y Alternativa Latinoamericana, y también en las redes sociales como Tiempo de Mujeres y Colectivo Alternativa Latinoamericana en el Facebook. Iniciamos un programa más. Estamos escuchando al grupo de experimentación sonora de Likaik. Y eso es lo que vamos a programar el día de hoy. Y también, por supuesto, vamos a seguir escuchando las otras canciones del nuevo disco de Lila Downs, Balas y Chocolate. Hoy en Alternativa Latinoamericana tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tenemos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño desde Colombia con ese reporte semanal del acontecer de Colombia. Además, también en la parte central del programa tenemos una entrevista con el periodista mexicano de la jornada, Pedro Miguel, quien será el invitado de esta noche. Así también en Tiempo de Mujeres tenemos a María Neder y también a Daniela Villegas, quien hará un pequeño descanso debido a compromisos académicos, pero retornará en unas semanas. Me acompañan en el estudio el día de hoy Madeline Espín, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Bochón. Y recuerde, nuestro número de teléfono es el 837-2378 aquí en el estudio. Y La caravana de Ayotzinapa a Ottawa es ya casi un hecho. Ayer nos confirmaron de que ya se dieron las primeras visas para una para la madre de uno de los desaparecidos y en esta semana le entregarán la visa a uno de los estudiantes normalistas. Y la caravana inicia el 18 de abril en British Columbia, donde habrá una gira por esa área de Canadá. Luego llegarán a Montreal para arribar el 25 a Toronto. El 24 estarán en Toronto. El 25 de abril, a partir de las 5 de la tarde, ellos arribarán a la ciudad de Guelph en el Sheldon Community Center. Y el día 26 ellos partirán de Guelph para Hamilton y Six Nations. Luego estarán en Toronto, viajarán a Ottawa, retornarán el día 30 a la región de Waterloo. No tenemos más detalles, lo único es que será a las 7 de la noche en la Iglesia Presbiteriana Knox, que está en la esquina de Caroline y Herb Street, en el mero centro de Waterloo. En unas, posiblemente la próxima semana tendremos más detalles y un programa más dedicado a la caravana, ya con los preparativos de lo que será este evento aquí en la ciudad de Guelph, cuando lleguen el 25 de abril al Sheldon Community Center, la caravana de Ayotzinapa a Ottawa. Este evento es organizado por Fuerza Power, con el apoyo de Alternativa Latinoamericana, de PIRC, el OPIRC de aquí de la Universidad de Guelph, y de PIC, que es una revista de información alternativa que se genera aquí en la Universidad de Guelph. Es básicamente lo que tenemos para el programa del día de hoy. Vamos a continuar con un poco de música y regresamos. Viene lenta, sospechosamente lenta, trae en la cara una marca austera, parece que hecha para fijarse al fondo, parece tratarse de algo malo, pero es la lucidez, solo la lucidez. Thank you. Veo tu breve cuerpo estacionado en el espacio en que mis piernas y mis manos se movían ayer. Toco tu estructura elaborada y pienso cuando no eras nada y de la nada te llevamos a ser. Iba integrándose a otros cuerpos junto al tuyo y pudimos crecer. Vimos cómo un todo se formaba, como fuimos una rama de un gran árbol floreciendo a la vez. Lejos van quedando los recuerdos, los amargos, los alegres, y tu cuerpo actual nos hace pensar. Queda la certeza del mañana, quienes abran tus ventanas, de una risa nos eternizarán. Veo tu breve cuerpo estacionado en el espacio en que mis piernas y mis manos ya no pueden hacer. Voy hacia otro espacio deseado, pasaremos lo pasado y una forma más veremos crecer. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Jornada de huelga nacional de transporte paraliza al país. Los argentinos vivieron este martes un masivo paro del transporte público y otros servicios en protesta por la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un paro de ómnibus, trenes, subtrenes e incluso aviones, donde tampoco hubo expendio de combustibles, dejó escenas de calles desoladas. Una manera de visibilizar la situación por la que atraviesan algunos sectores. El principal reclamo es la modificación del llamado impuesto a las ganancias, una tasa aplicada al salario de los trabajadores que, según los sindicatos, por culpa de la alta inflación, acaban pagando incluso los que menos dinero cobran. Reclamos que se suman en una jornada que paralizó el país a 7 meses de las elecciones presidenciales. México. Menos del 9% de los mexicanos confía en el presidente. Un estudio publicado esta semana por el Gabinete de Comunicación Estratégica, una encuestadora de alta credibilidad de México, señala que solo el 8.6% de los mexicanos confía en el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mientras que el 46% no confía en nada en el mandatario. Según este estudio, las causas se deben, entre otras cosas, a que los problemas restan confiabilidad a las instituciones que muestran incapacidad para cumplir con sus responsabilidades. Y en esto, los gobernadores tienen cuentas pendientes con sus gobernados, mientras que solo el 9% confía mucho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de justicia. Una de las causas claras de la falta de credibilidad de México es la impunidad. No hay castigo para los culpables. Pero Perú. La primera ministra está obligada a renunciar. El Parlamento peruano votó el lunes la censura de la primera ministra Ana Jara, provocando la caída del gobierno, después de revelaciones sobre más de 100.000 rastreos que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, realizó a los bienes de políticos y sus familias, periodistas, empresarios, militares, policías y algunos ciudadanos ordinarios. Después de 8 meses como primera ministra, Ana Jara se convirtió en la primera jefa de gabinete en ser censurada en 52 años. Esta es la situación más grave que haya tenido que enfrentar el presidente Ollanta Humala, quien debió nombrar por séptima vez un nuevo primer ministro. Esta vez designó al exministro de Defensa, Pedro Cateriano, como el nuevo primer ministro en el poder desde hace 4 años. El presidente Humala no tiene la mayoría en el Parlamento. Guatemala, tendencia a cambiar de partido político genera críticas. Se han generado serias críticas en contra de la mayoría de parlamentarios en que los últimos meses se han cambiado del partido político. En Guatemala hay una tendencia a cambiar de partido político de acuerdo a los intereses propios de cada candidato a puestos de elección popular y no por intereses de mejorar la calidad de vida de quienes los eligieron. Dentro de esta práctica, los más recurrentes son los diputados al Congreso Nacional. El tema ha rayado con extremos, como el hecho que una diputada se ha cambiado a todos los partidos que incluye el Congreso. En lugar de velar los intereses de sus electores, un candidato se marcha con el puesto hacia otro partido. Y ello se debe en gran medida al que el financiamiento que los lleve a obtener un puesto en el Congreso muchas veces proviene del crimen organizado. Y parte de la tendencia está debido a la falta de ideologías dentro de los 28 partidos políticos que hoy están inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Chile, helicóptero con familiar de Bachelet sin sobreviviente. La Fuerza Aérea de Chile, FACH, comunicó el jueves el hallazgo sin sobrevivientes de los restos de un helicóptero extraviado el miércoles con 4 personas a bordo, entre ellas el esposo de una prima de la presidenta Michelle Bachelet. Lamentablemente, todos los ocupantes de la aeronave se encuentran fallecidos, aseguró la FACH a través de un comunicado. La nave, que transportaba a trabajadores de la empresa Aguas Chanar, perdió contacto poco después de despegar en Atacama, en el epicentro de la emergencia por inundaciones y aluviones que vive el norte del país. El helicóptero fue encontrado en el sector de Llanta, luego de que funcionarios de la empresa minera estatal Codelco lo avistaran esta mañana. Bolivia. Evo Morales destituyó a su ministro de Defensa. Un desliz de Jorge Ledesma en Chile ocasionó su destitución. El ahora exministro de Defensa boliviano entregó la semana pasada ayuda humanitaria en la damnificada zona de Copiapó en el norte de Chile, vistiendo un chaleco en el que se leía la consigna «El mar es de Bolivia». El presidente Evo Morales se disculpó ante Chile por el incidente y dijo que no podemos cometer este tipo de errores. No hay ministros autónomos. Acá no se toman decisiones personales. Lo lamento profundamente. El presidente Morales hizo esta declaración el martes durante el nombramiento de Remy Ferreira, ex candidato del MAS a la alcaldía de Santa Cruz, como nuevo ministro de la cartera. La actitud del ex ministro de Defensa boliviano suscitó duras críticas por parte de Chile, con quien Bolivia mantiene desde hace más de 100 años un litigio con respecto a su mediterraneidad. Bolivia perdió su acceso al mar a manos de su vecino en la Guerra del Pacífico de 1879. Cuba, exposición dedicada a los 5 héroes, fue inaugurada. No agradezcan el silencio. Es el título de la exposición que presentó esta semana el artista cubano de la plástica Alexis Leiva Machado en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana y dedicada a los cinco. El propósito de la muestra es reflejar una de las aristas más sádicas del sistema penitenciario estadounidense, que permitió el trato inhumano a los luchadores antiterroristas de la mayor de las Antillas, advirtió el artista. Los visitantes pueden permanecer encerrados durante 5 minutos en una celda de unos 5 metros de largo por 2 de ancho, sin más muebles que una litera de hierro con fina colchoneta, meseta y asiento de concreto, además del inodoro, lavamanos y espejo de metal, similar a los que vivieron los 5 héroes cubanos. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Venezuela, ya 5 millones de firmas rechazan polémico decreto de Estados Unidos. A fines de marzo se inició en todo el país la campaña llamada Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. La finalidad de la campaña es recolectar 10 millones de firmas ciudadanas para exigir al gobierno de Estados Unidos que derogue el decreto ejecutivo que emitió en contra de Venezuela. En marzo, el presidente estadounidense Barack Obama dictó este decreto que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio de Libertador de Caracas y jefe de la campaña de recolección de firmas, señaló que el objetivo es entregar las firmas al presidente Obama durante la próxima Cumbre de las Américas que se realizará el 10 y 11 de abril en Panamá. Escuchemos a Jorge Rodríguez. En la madrugada de hoy, a la 1:00 a.m, hemos logrado arribar a los 5 millones de firmas para la derogatoria del infame decreto, del decreto agresivo, del decreto enemigo de la paz y sobre todo injerencista con los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. A eso de la 1:00 a.m. recibimos el corte y debo decirle al país, a todo el pueblo, a todas las VCs que se han mantenido desplegadas por todo el territorio nacional, a las mujeres y hombres de bien, independientemente de cómo piensen, independientemente de cuál sea su preferencia política, que se desplegaron para recolectar firmas y que también estamparon sus firmas, que esta madrugada hemos logrado 5.001.058 firmas. El mensaje es para todo el pueblo de Venezuela para que se mantengan movilizados. Vamos hacia los 10 millones de firmas. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte. Regresamos.

la esperanza vivirá hasta el final. Ya no queremos más de tantas mentiras, de impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Ay, cómo nos duele excavar y encontrar tantos sueños rotos, papás heridos, la soledad. Ya no queremos más ver tantas mentiras de la impunidad. Ya no aguantamos más. El pasado 28 y 29 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el denominado Primer Encuentro Nacional de Organizaciones y Procesos Colectivos Comprometidos en la Construcción del Movimiento Político y Social Nacional. Cerca de 80 dirigentes de diversas regiones del país se hicieron presentes representando a 5 organizaciones de carácter nacional para materializar la construcción de una mirada conjunta de la situación del país, con el fin de interpretar y analizar sistemáticamente los orígenes y el desarrollo histórico de la lucha de clases por la que la sociedad colombiana ha transitado. La identificación y caracterización de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales, así como las y los actores económicos, sociales y políticos responsables de los acontecimientos actuales. En este momento de la población es la cuestión de la salud. Tenemos compañeros médicos, tenemos compañeras enfermeras que nos pueden ayudar en esa cuestión. Otra parte bien vulnerable de la población es la cuestión de las víctimas. Están aguantando hambre en la ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por las víctimas? La organización esta de la red tiene que llegar allá, concretamente. Otra vulnerabilidad del pueblo es lo de la educación, lo de la vivienda. Esas partes son los pilares en los que nos tenemos que fortalecer para poder crear un movimiento grande, fuerte, porque viene desde abajo. No lo vamos a imponer nosotros, es desde allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada quien tiene en su región sus cosas, su problemática. Por ejemplo, una parte vulnerable en este momento es la educación de las madres en los sectores más pobres. ¿Cómo es que un niño de 12 años se suicida? ¿Por qué no ha llegado la educación a ese hogar? ¿Por qué las mamás venden los niños? Están vendiendo los niños a los gringos. Existe una problemática en la costa pacífica que yo siento que no se ha mencionado y que trae pues situaciones de lesa humanidad que también competen no solo a los negros que vivimos en el Pacífico, sino a toda Colombia. Hace 8 días encontraron 2 muchachos asesinados y cuando se dieron cuenta le sacaron el corazón. Pero ese es uno de los miles de problemas. Se cree que en Buenaventura más de 2.000 personas desaparecen en el año. Y eso es una estrategia paramilitar y estatal que nos confrontaron a todos enemigos, a todos somos enemigos de todos. La estrategia maestra. Buenaventura, en Tumaco y hasta el Chocó, que es todo lugar, literal pacífico, hay generaciones que no existen. Y no es solo una muerte física que nos está matando, pero también es una muerte ideológica. También tenemos una situación con los embaracatíos del Alto Sinú. Los embaracatíos fueron despojados de sus tierras por la empresa Urán. Son 7.000 hectáreas de tierra que inundaron en agua. Y están proponiendo y están diciendo, pues con el gobernador de Córdoba, que se tiene que hacer otra segunda represa, y porque tenemos allá una riqueza allá en Córdoba, ¿verdad? Sino que es el agua. Entonces ellos están proponiendo y están en la pelea de que se tiene que hacer la otra represa, que se tiene que represar algunas quebradas, bueno, para que sea mucho más grande la cantidad de agua que haya para ellos, la energía, pues seguir con el proceso de energía. Entonces tenemos en el municipio, ya en el municipio de Terrazas, en el casco urbano, 4.000 indígenas y tenemos 3.000 allá. Si hacen esa otra represa, ¿qué vamos a hacer con esos otra cantidad de indígenas ahí en el municipio? ¿Qué podemos permitir de que eso pase? La decisión de tierra y todo lo que propone el gobierno respecto a eso es basura, porque todos sabemos que estamos en un periodo en el que estos manes están tratando de arrebatarnos lo poco que tenemos, los pobres y los miserables. Y ese es un periodo capitalista que vive en todos los países del mundo. O sea, y este es el periodo, y estamos desarrollando nuestro pleno capitalismo salvaje, la expansión del latifundio en la tierra, en el campesinado. O sea que la reforma agraria es otro cuento más para entretener lo que está de profundo. Por un lado devuelven dos o tres parcelistas que son la forma como utilizaron para robarse las mejores tierras, porque ahora están entregando tierras, sí, pero no entregan las mismas. Ellos ahí lo que hicieron fue cogieron las mejores parcelas y están entregándolas. Yo, pues siempre que nosotros nos pongamos a pensar en la necesidad de participar en una actividad, yo creo, yo invitaría a que hagamos el ejercicio de profundizar esa cuestión. El régimen político colombiano es abiertamente oligárquico y proimperialista, señala una de las ponencias presentadas de este naciente movimiento denominado Unidad, Paz y Democracia. Su Estado está al servicio de los poderosos, es su Junta General de Negocios y su Estado Mayor de Represión y ejercicio de la hegemonía burguesa contra el pueblo. Continúa señalando. Johnny Puentes, uno de los asistentes, dijo para Alternativa Latinoamericana: yo vengo de Cartagena y represento a la Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza. ¿Y su nombre? Mi nombre es Johnny Puente Doria. El día de ayer y hoy, 28 y 29, se ha realizado un encuentro muy importante para construcción de movimiento político convocado por la Red de Hambre y Pobreza, entre otras. ¿Cuál ha sido su análisis de lo que ha transcurrido hasta ahora? A mí me parece importante que sectores independientes logren trazar políticas de carácter nacional que confluyan en la construcción de un movimiento político, social, popular y anticapitalista. ¿Por qué la necesidad de construir un movimiento político en este momento, en esta coyuntura? Porque estamos en el siglo XXI y analizamos que en el siglo pasado las organizaciones de izquierda, en su inmensa mayoría, fracasaron en su intento de alternativa social y reivindicativa del pueblo. Y entonces, a partir de esa mirada, ¿cuál sería el camino a seguir? El camino es, partiendo de las raíces profundas del pueblo, ir construyendo un movimiento político que reivindique las necesidades del pueblo, que reivindique las necesidades sociales, políticas, económicas y redistribuya la riqueza enorme que tiene este país. Dentro de las discusiones han salido temas muy gruesos, pero además muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de la ética. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Por ejemplo, la ética revolucionaria, que definitivamente como que se ha venido dejando de lado. La ética de un dirigente o de una dirigente depende de su conciencia revolucionaria. Fundamentalmente tiene que partir de ese hecho, de tener una conciencia clara de clase. Sin embargo, hay una crítica. En el desarrollo de la reunión han habido serias críticas a eso. ¿Por qué? Porque sectores de izquierda que anteriormente reivindicaban la lucha de clases dejaron de lado ese principio y comenzaron a hacer alianzas con sectores de la derecha. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para Alternativa Latinoamericana del Canadá, para la comunidad internacional y nacional que escucha este programa? Que nace una nueva esperanza, que yo denominaría, nace un nuevo movimiento como esperanza de un pueblo. Han señalado que los temas gruesos que afectan al país y de manera especial a las clases y sectores mayormente empobrecidos son la transnacionalización de la economía fundamentada en la industria extractivista, la ultraconcentración de la propiedad rural y urbana mediante la legalización de los despojos de la pequeña y mediana propiedad, la privatización absoluta de bienes y servicios públicos y de los derechos fundamentales, las afectaciones y violaciones violaciones masivas de derechos individuales y colectivos, la reprimarización puesta en marcha a través de la superexplotación de recursos naturales, la financiarización extendiendo la especulación por todo el país, la imposición generalizada del pensamiento y la hegemonía burguesa como una única forma de ejercicio del poder, ideología y cultura a seguir. Estos fueron temas que emergieron en las discusiones de estos dos días de trabajo. Compañero, ¿cuál es su nombre y qué organización representa? Javier Correa y represento a Sinaltrainal. En el acto que se llevó a cabo, además también representa otra organización. Sí, Sinaltrainal es parte del movimiento político y social Unidad, Paz y Democracia. Exactamente, ¿qué era lo que se estaba haciendo en estos dos días, 28 y 29 de marzo? A ver, estos dos días llegaron al Encuentro Nacional de Proceso de Construcción de Movimiento Social y Político varias organizaciones, procesos regionales y nacionales en la perspectiva para iniciar ese paso hacia la construcción de ese gran movimiento que permita pues unificar fuerzas, acciones, propuestas, organizar la población, los sectores para hacerle frente a la dura realidad que enfrenta el pueblo colombiano. ¿Tiene este movimiento algunas posiciones respecto a lo existente hasta el momento? Sí, la idea es que a este encuentro llegan organizaciones que pues, no ven representados sus intereses, sus procesos en movimientos ya existentes y que quieren construir un movimiento que pues, represente procesos de bases, tanto locales, regionales como nacionales, y sí marcar una diferencia en torno a pues una contradicción y una oposición abierta al régimen, al capitalismo y en las posibilidades de construir un sistema diferente, una sociedad diferente. Dentro de esas posiciones que diferencian con respecto a lo demás en estos dos días de trabajo, ¿usted cuáles señalaría o cuáles remarcaría que tienen o van a tener mucha incidencia? A ver, los aspectos de mucha incidencia es, por ejemplo, el tema de la paz. La coyuntura, pues, que indica que pues, hay unos procesos entre insurgencia de la FARC y el gobierno, en el cual pues, nosotros, según lo que hemos visto, porque pues, no conocemos mucha información detallada, pero no va a resolverse sino el conflicto armado y los acuerdos que hagan allí la insurgencia con el Estado. Y nosotros aspiramos a conquistar la paz, a que haya paz en este país, y eso está sujeto, una de las condiciones es que pues debe resolverlo precisamente las causas sociales que originaron el levantamiento armado. O sea que puede haber un acuerdo de finalización del conflicto armado, pero ahí está la tarea del pueblo, de las organizaciones sociales, políticas, pues a los diferentes sectores de construir esas soluciones mediante la organización, la movilización y la lucha. Finalmente, entonces, ¿cuál sería el llamado o el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? A ver, el mensaje es de que pues hay que seguir construyendo, seguir organizando el pueblo desde los procesos de base, los procesos sociales. El llamado es a seguir construyendo conciencia en todos los sectores de la población para que se vinculen a la lucha política, a la transformación del país, a la transformación global, porque este es un problema pues que tiene un alcance en todo el planeta. Para superar la crisis no basta con mirar la situación de un solo país. De otro lado, nuestro pasado programa incluyó, a manera de denuncia, el caso de Franklin Ramos Sánchez, el preso colombiano que murió en la cárcel de los Estados Unidos por presunta falta de atención médica. Hoy, Alternativa Latinoamericana trae para nuestros oyentes la entrevista realizada a su señora esposa. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Magdaliliana Martínez Acosta. Usted con Franklin Ramos, ¿qué familiaridad tenía? La esposa. Cuéntele a la audiencia que escucha este programa, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que él lo detuvieron aquí en Colombia, solicitado por Estados Unidos. se lo llevaron de manera ilegal porque pues no, acá en Colombia nunca se les solicitó que revisaran el por qué lo solicitaban, miraban las pruebas y ellos nunca quisieron, simplemente firmaron para que se lo llevaran y acá no se hizo nada, no se les llevó ningún juicio ni nada porque era solicitado allá. Lo extraditaron el 28 de enero de este año y él ahorita murió el 15 de marzo. Pues las versiones que me han dado a mí los compañeros de allá de la cárcel es que fue negligencia médica. Llevaba una semana quejando de dolor de estómago y en esa semana lo bajaban y lo subían, le daban una pastica y no era más. Y el viernes él se agravó, el viernes solicitó otra vez ayuda, todos los días solicitaba ayuda allá. Y el viernes un teniente de allá, que no tengo el nombre todavía, pero el teniente es que le dijo que si él respiraba, y entonces él dijo que sí porque estaba vivo, entonces usted aguanta hasta el lunes. Entonces el sábado él toda la noche estuvo malo, los compañeros lo cuidaron, estuvieron pendientes de él, y el sábado ya por la mañana ya él convulsionó, se puso de mal color y ya no respiraba ni tenía pulso. Y ya ellos, la versión que le dieron a la cónsul fue diferente, fue la manera de que... una manera de que fue el viernes nomás, que le estaba no sé cómo, que le han mandado un medicamento, que no se volvió a quejar, que en el conteo fue normal, y pues eso no fue así. Y inclusive los compañeros que estaban con él ahí, a todos se los llevaron para el gimnasio, tengo entendido, y que a él se los llevan al hospital. Pero pues él ya prácticamente estaba muerto, ya él, los compañeros dicen que pues él ya no tenía pulso ni respiraba, pues ya estaba muerto, ¿no? Dijeron que se lo llevan para el hospital y pues a mí en todo el día no me avisaron de la cárcel que tenían que avisarme. A mí fue porque por medios propios hice la petición a la Cancillería y todo el día no me informaban, y entonces preocupada, averiguando y averiguando hasta por la noche, pues de la presión me comunicaron que él ya había fallecido. Pero la cárcel se comunicó conmigo hasta el otro día a darme la información como a las 10 de la mañana de que él ya estaba muerto. Mark Burton, abogado de Franklin, ha denunciado que su cliente no contaba con la atención médica adecuada en el penal. Por su parte, la Cancillería colombiana reportó en un comunicado que el detenido Franklin Ramos Sánchez, quien había sido extraditado bajo cargos de narcotráfico el pasado 28 de enero e internado en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, murió al parecer porque hubo negligencia de la guardia para atender oportunamente a Ramos Sánchez. Alternativa le preguntó a su señora esposa de qué manera obtuvo la información que le permite tener claridad de los hechos. Cuéntele a la audiencia de qué manera obtiene usted esta información que nos está dando. La información la obtuve por medio de los mismos internos de allá, por las familias, los abogados que me han llamado y me han dicho pues las versiones de todo esto. Pues tengo entendido también que a raíz de esto han sacado ya a varios internos de allá, los han trasladado a otras prisiones. Y lo otro es que pues desde el primer día yo le solicité papeles médicos, la custodia del cuerpo, cómo estaba, se habló de la repatriación, pero entonces también por consejo del abogado se habló de que es mejor esperar el resultado de la autopsia y estamos esperando esto, pero ya eso fue el 15 de marzo, esta es la hora que no entregan resultados. Según el libro El encarcelamiento de América, la forma en que una sociedad trata a su población reclusa retrata su condición moral. Todas sus miserias se exponen en la cárcel con mayor crudeza. Criminalizar la pobreza y convertir a los más desfavorecidos en delincuentes se ha convertido en los últimos años en uno de los negocios más lucrativos y con mayor crecimiento de los Estados Unidos. En Colombia, por su parte, la pena de muerte en las cárceles es aplicada de manera disimulada, negando atención médica a los sindicados y condenados, a lo que se le sumaría ahora que a nuestros connacionales en tierras lejanas, al parecer les espera la misma suerte, llevándoselos con vida y devolviéndolos muertos. ¿Y de qué manera ha evolucionado el caso al punto de que se pueda repatriar el cuerpo? Ellos dicen que desde el primer día, eso sí, el segundo día que fue la cónsula allá, La razón fue de que ellos sí repatrian el cuerpo. Pues ya al solicitar, pero porque había hablado que me lo enviaban, pero ya al solicitar de que todavía no necesitara repatriación hasta que no salgan los resultados, les dejé muy claro que hasta que no salgan los resultados de la autopsia para que me lo envíen. Pero el problema es que pues ellos están allá también en cierta parte, de parte de la funeraria y todo, diciendo que yo soy la que me estoy oponiendo a no traerlo. Pero a ellos se les dejó claro es que no se trae hasta que no se conozca el resultado. Y lo que me tiene preocupada a mí es que ya pasaron 2 semanas, quedaron de entregar el resultado el lunes, hoy estamos a miércoles, vamos a ver qué razón hay hoy, que quedaron de dar una razón, a ver si ya, porque pues no me parece justo que si aquí en Colombia yo averigüé medicina legal y son 2 días una necropsia, el resultado, porque en Estados Unidos, que es un país desarrollado, porque van a demorar 2 semanas con un resultado. El paradigma represivo es la concepción global del papel de la violencia en todas sus formas dentro de la sociedad burguesa, de modo que las actuaciones de los sujetos directamente represores, militares, policías, jueces, fiscales, carceleros, funcionarios, etc., están previamente insertas en una concepción teórica y política, en una ideología y en una ética que justifican sus acciones. A partir de eso que está ocurriendo, ¿usted qué piensa que está sucediendo? Pues la verdad, uno de familiar y pues lo que pasa es que ha pasado con la versión que le dieron a la consul, que era muy diferente a las que me han dado a mí. Uno piensa que algo raro pasa, porque pues, o sea, y el tiempo, o sea, es que yo aquí me fui para medicina legal y averigüé, dije, yo comenté el caso, pero no, eso no tiene por qué demorarse tanto, aquí en Colombia se demoran 2 días. Entonces, ¿uno qué puede pensar ante eso? Pues algo pasa. Según estudio realizado en el año 2003 por la Universidad de Maryland, llegó a la conclusión que la geografía y la raza son factores importantes en las decisiones de pena de muerte en las cárceles norteamericanas. Se dice en otro estudio que cerca de 2,5 millones de norteamericanos, en su mayoría negros, hispanos, árabes y blancos pobres, se hallan hacinados en establecimientos penitenciarios que cada vez resultan más insuficientes. ¿Y los compañeros de reclusión que se encontraron con él en el momento que ocurre lo que ocurrió, son los que han venido siendo trasladados a otras cárceles? Tengo entendido que se han trasladado, pues la información que me ha llegado es que ya han trasladado varios de los que estaban ahí, ¿y usted colombianos? ¿Y usted considera que se busca con eso? Pues imagínese qué va a pensar uno, pues que ellos no puedan dar la versión de los hechos, porque eso es lo que, pues eso es lo que se lógico. Ellos no, o sea, ahora lo otro que fue muy grave, que supe que la directora de la cárcel había ordenado suspender los servicios médicos los fines de semana. Entonces él se enfermó, se agravó, porque él venía enfermo la semana, pero él se agravó lo que fue sábado y domingo, y ya el domingo ya se puso muy grave. Ellos solicitaban a la guardia, a los compañeros, mire, el señor está muy grave, mire, el señor está enfermo, y pues tengo entendido que allá es una atención muy mediocre, se puede decir, porque es una falta de, como le dije yo al guardia que me llamó el lunes, a esta hora es que viene usted a avisarme, después de que ustedes tenían que haberme avisado el mismo día, la misma hora que él se enfermó, días antes, tenían que haberme informado. Ahora, lo otro es que yo no hablo inglés, y puse una familiar a que me hiciera el favor y llamara y averiguara. Eso fue al mediodía del domingo. Él ya había fallecido, según la versión de los compañeros allá, y eran como mediodía, y ellos no quisieron dar ninguna información. Dieron que no, que porque solamente me la podían dar a mí nunca me llamaron. O sea, desde el transcurso del día ellos me tenían que haber llamado a mí. Ahora, el otro día, como le decía yo a la persona que me llamó, ¿por qué no me llamaron a mí ayer? Y me dijeron que no, que era por el idioma, que porque no había nadie que hablara español. Como le dije yo, eso no es un estratagema, eso son disculpas que ustedes sacan, porque si ustedes me hubieran llamado en inglés a mí, así yo no lo hable, yo me hubiera alertado, hubiera buscado la manera de cómo traducirlo, cómo me hubiera, porque algo estaba pasando desde que me hubieran llamado. Entonces yo hubiera buscado la manera, eso era ya problema mío, cómo yo hubiera buscado la forma de averiguar qué estaba pasando. Pero ellos tenían la obligación de cuidarlo, de prestarle los servicios médicos, de todo, y si más venía quejándose una semana de dolor de estómago, ellos tenían la obligación de eso. Alternativa pudo establecer que Franklin había estado detenido, sindicado de insurgente, cargo del que salió libre al no comprobarse tal imputación. Por su parte, la Fundación Lazos de Dignidad, al conocer de la extradición de Ramos Sánchez, emitió una acción urgente ante la comunidad nacional e internacional buscando revocar el traslado a los Estados Unidos del prisionero político, quien, según el comunicado, se hallaba recluido en el patio 12 de la cárcel La Picota, en Bogotá. La Cancillería colombiana, de todas maneras, ha emitido un comunicado que de alguna manera los favorece a ustedes como familiares. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Pero favorece en qué sentido? En el sentido de que de todas maneras habla de que presuntamente fue por negligencia médica la muerte de Franklin. Es que ellos lo saben allá, ellos lo saben y no sé si es que están prevenidos con la situación, pues qué más puedo pensar yo, llevan 2 semanas que no quieren entregar los resultados. Ellos lo saben, que fue negligencia médica, ellos a conciencia saben de que ellos no prestaron los servicios adecuados, ellos lo saben. Entonces, pues, ahí lo que yo estoy necesitando urgentemente es, porque la versión de ellos es que se demora de 2 semanas a 2 meses, se demora. Entonces, ¿cómo, en qué cabeza cabe, cómo es eso que un resultado se demora en entregarlo tanto tiempo? Si el cuerpo también, si nosotros necesitamos para algo otras cosas, el cuerpo se va descomponiendo, ya congelado, ya no va a ser lo mismo, ya no van a botar los mismos resultados. Entonces, no me parece justo y eso es lo que estoy indignada por esa situación, porque es que un país desarrollado, ¿cómo va a hacer una cosa de eso? Entonces, ¿qué están ocultando? Es lo que yo pregunto. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto escondidejo ante esa situación? La entrevista realizada a la señora Magda Liliana el día 1 de abril permitió a Alternativa tener conocimiento, horas más tarde, de que el señor abogado Mark Burton había comunicado a doña Liliana que ya estaban los resultados de la necropsia realizada al cadáver de Franklin Ramos Sánchez. Sea como sea, la nación que orgullosamente se autoproclama hogar y cuartel central de la libertad mundial actualmente encarcela a 730 mil personas por año. El índice de encarcelamiento en los Estados Unidos es de 699 por cada 100 mil habitantes. El segundo índice más alto del mundo es el de Rusia, con 644 por 100 mil. Tal cual lo sabía Madison, existe una conexión íntima y dialécticamente inseparable entre cárceles y represión en el interior del país del norte y un imperio en el exterior. ¿Cuál es la solicitud que usted le está haciendo al gobierno norteamericano, al gobierno colombiano, y cuál la denuncia que usted hace ante la comunidad internacional que escucha este programa y la comunidad nacional que igualmente nos escucha? Pues la responsabilidad la tienen ambos países. La tiene Colombia por haberlo extraditado de manera ilegal, por no haber... Ellos simplemente mandan personas extraditados así por mandarlos y no se fijan, no comprueban, no se cercioran primero simplemente porque Estados Unidos los pide y ya, y no es más. Hay mucha gente también en las prisiones, aquí conocí en La Picota, gente que... médicos, profesores, gente que está en la cárcel porque por cosas de una llamada, de cualquier cosa que Estados Unidos les hace un montaje, porque lo de mi esposo fue un montaje judicial, fue una persecución que le estaban haciendo a él, se valieron de muchas estratagemas y muchas cosas para involucrarlo a él en las cosas que quisieron ellos que fuera a favor de ellos. Entonces ahorita la solicitud que hago ante Estados Unidos es que, primero que todo, que pues no sé si son capaces de decir la verdad de qué fue lo que pasó, porque si son personas que conocen derechos humanos, personas que verdaderamente tratan bien allá a los presos, que están en la responsabilidad de la, si fuera un preso, fuera lo que sea, porque hay personas que los tildan de que porque son presos entonces son unas personas que no tienen sentimiento, no tienen familia, y eso no es así. Yo lo que solicito es que se esclarezca el caso, que no haya corrupción, que sean claros en todo esto y que no me demore más la respuesta de la necropsia. Eso es lo que yo solicito ante Estados Unidos y ante los dos países, pues que yo la solicitud que estoy dando, no me han negado la repatriación, y por lógico que no la tienen que negar porque ha sido responsabilidad de ellos a mandarme en el cuerpo, pero el solicito y pues en eso es, hemos estado hablando. Hoy me llamó la cónsul de acá de Bogotá y le solicité la semana pasada en un oficio que nosotros somos de bajo recurso. recursos, yo nunca he pagado un servicio funerario y no tengo recursos para enterrarlo acá. Entonces yo solicito que él se fue bien de salud de acá, entonces que solicito que me ayuden con los gastos fúnebres, en todo sentido, todo, que me cubran todo. La semana pasada me decían que es que no hay recursos, que ya hoy me llamaron respondiéndome en la petición que hice la semana pasada, me estaban diciendo que estaban mirando la manera de cómo me ayudaban, pero que necesitaban saber cómo era la ayuda, que yo qué pedía. Yo les decía que todo, o sea, yo no necesito una parte que porque podían de pronto conseguirme en 500 mil pesos o algo, no, eso no me va a alcanzar. Yo necesito, y lo hago es por la responsabilidad que ellos tuvieron. Primero que todo, yo no tengo recursos para hacerlo. Segundo, porque es una responsabilidad que ellos tenían que estar pendientes allá de él. Además, ellos fueron, la cónsul fue y lo visitó a él a finales de febrero y quedó de volver a visitarlo y no volvió. Entonces, mi esposo estaba muy contento porque había ido, porque iban a estar pendientes. Y yo digo que es una obligación del país cuando mandan personas extraditadas estar pendientes de ellos, de la salud, de cómo están, de si los tratan, de cómo, bueno, y los dejan allá tirados a que mueran, porque mire lo que le pasó a mi esposo y tengo entendido que no es el primer caso. Ya ha pasado muchos casos. El imperio del terror, que es Estados Unidos, es experto en proclamar el respeto a los derechos humanos y violarlos o desconocerlos de conformidad con sus intereses y objetivos de dominación mundial. Afortunadamente, esto ya no es un secreto para nadie. En caso de que haya un dictamen o un veredicto que compruebe que efectivamente fue responsabilidad del Estado norteamericano, usted va a emprender una demanda, una acción legal que le permita resarcir el daño que le han producido. Eso lo estamos hablando con el abogado. Eso está, por eso estamos esperando el resultado de la autopsia. Y estamos pues en espera de esto y no queremos que se nos alargue más. O sea, es que no es inconcebible el tiempo que están dando, no sé por qué, no sé qué buscan con ese tiempo alargando las cosas. Eso es lo que estamos esperando, el resultado de la necropsia. Eso es lo que solicitamos y ahí ya tomaremos una decisión. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, dice. Y a quemar la madre tierra con urgencia. para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan y se enjuaga con con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía. Y todo amaneció mejor, mejor. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Estamos escuchando de fondo a Lila Downs, La Patria Madrina. Es lo último que ella ha producido. Y estamos entrando a la segunda parte del programa, segunda hora. Estamos haciendo contacto directamente hasta Ciudad de México con el periodista mexicano del diario La Jornada, Pedro Miguel. Pedro, mucho gusto. Gracias por tenerte de nuevo aquí en Alternativa Latinoamericana. Es un placer escucharte. Bienvenido. Un abrazo para ti, para el auditorio. Pedro, pues muy preocupados porque recientemente salió una información en el periódico La Jornada, en el que tú tienes tus aportaciones, acerca de unos nuevos documentos que han salido de WikiLeaks sobre el TTP o el ATP o este acuerdo de asociación transpacífico que está llevándose a cabo, digamos que en secreto, entre 12 países, pero realmente ya sabemos que existe este acuerdo, que cuáles son las cláusulas que están llevando a cabo estos países, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, para penetrar sus empresas transnacionales y empresas extranjeras en otros países que van a firmar este tratado, en donde precisamente los países emergentes van a tener todas las de perder. ¿Qué nos puedes decir de esto que está pasando con lo que acaba de sacar WikiLeaks y lo que significa este acuerdo para México? Bueno, Isla, en primer lugar, que en efecto es secreto. Es decir, hay una cláusula firmada por los suscriptores, por los gobiernos que están participando en esta negociación para el acuerdo transpacífico, que establece que en caso de aprobarse el acuerdo, sus términos quedan reservados por 5 años. Y en caso de no aprobarse, también deben quedar reservados por 5 años. Es decir, es algo que los gobiernos están negociando a espaldas de la sociedad. Lo cual, ya de entrada, nos indica un muy pobre contenido democrático de este acuerdo. Es decir, es algo que se está negociando entre cúpulas. Y yo usaría, sin ningún afán de insulto, la palabra oligarquías, porque creo que estamos viviendo una etapa de las oligarquías, de los pequeños grupos de político-empresarios que ejercen el poder desde una lógica empresarial, en acuerdo con mafias, con corporaciones, etcétera. Y significativamente, este es un acuerdo que beneficia a los capitales privados por encima de poblaciones y por encima incluso de gobiernos. Es decir, este acuerdo le otorga todas las atribuciones a los capitales en todas las esferas para que puedan imponer su ley en todos los países, incluido Estados Unidos. Mira, algo que es muy significativo es que Obama da la impresión de que está tratando de darle la vuelta al propio Congreso de Estados Unidos con cosas que el Congreso no ha aprobado, como la ley SOPA, que se refiere a derechos de autor, internet y todas estas cosas, metiendo regulaciones favorables a las corporaciones por la puerta de atrás del acuerdo transpacífico. Porque pues una legislación internacional es vinculante para el país que la firma. Bueno, sí. Esto por lo que se refiere a Estados Unidos. El acuerdo es un marco regulatorio enorme que tiene que ver con propiedad intelectual, con finanzas, con derechos de autor, con internet y libertad de expresión, con derechos laborales, y lo más reciente y alarmante que hemos publicado, nos entregó Wikileaks, es el capítulo relacionado a inversión. ¿Y esto qué significa? Bueno, una cesión obscena de derechos y de atribuciones del Estado nacional a las corporaciones que vengan a invertir a México. Es decir, mira, de entrada se establecen organismos multilaterales o transnacionales o supranacionales de resolución de diferendos. Es decir, se estaba con, si esto se llega a aprobar, se va a borrar de un plumazo la validez de los tribunales civiles mexicanos en todo lo referente a diferencias entre autoridades e inversionistas extranjeros. Porque automáticamente las controversias se van a ir a estas instancias supranacionales conformadas de la manera más opaca y oscura posible, porque no se dice quién va a nombrar a los paneles allí. De modo que entonces ya la justicia mexicana pues es echada a la basura, para empezar. Y en segundo lugar, se establecen cosas muy ominosas, como lo que ellos le llaman expropiación virtual o expropiación simulada, que ya considera expropiación, fíjate tú, no solo el acto de enajenarle la posesión y la propiedad de bienes a una empresa por razones de fuerza mayor, como lo hizo Lázaro Cárdenas en 1938, para hablar claro, sino que la expropiación ya también se define como pérdida de valor de la empresa por culpa de acciones gubernamentales, o como una menor ganancia de la empresa debido a políticas gubernamentales, que pueden ser políticas de salud, de seguridad, de ambiente, de derechos humanos, de educación, etcétera. Entonces, se está entregando al país maniatado al arbitrio de estos paneles internacionales y pues a la voluntad depredadora de las empresas, ¿no? Por supuesto. Es decir, estamos atrapados en una pinza, uno de cuyos lados son las reformas estructurales de Peña Nieto, que ya les entrega todo, y les entrega el país completo, con aguas, con tierras, con subsuelo, con radiofrecuencias, con minas, con petróleo, con electricidad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este intento de regulación transnacional que consagraría el poder omnímodo de los inversionistas extranjeros en el territorio nacional. Pues este es el panorama y creo que es harto preocupante. Fíjate que estaba yo leyendo acerca del movimiento que hay en Europa en contra de este acuerdo. Yo lo estaba leyendo con respecto a la perspectiva de género, de cómo se están movilizando las mujeres para no permitir que esto pueda pasar, precisamente por el problema de los derechos laborales, de la falta también de que hace Estados Unidos para no firmar acuerdos internacionales con este doble objetivo en la OIT, por ejemplo, no firmar estos protocolos en donde pudiera haber algún tipo de conflicto de interés, digámoslo. Entonces, pero había un movimiento muy fuerte en no sé cuántos países, 27 países, para que esto no se llevara a cabo, o sea, para que no lo hicieran atrás del pueblo, de la ciudadanía, y para que fueran más transparentes. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿En México hay algún tipo de movimiento así? ¿Quiénes lo estarían llevando o simplemente está pasando desapercibido? Mira, por desgracia, está pasando muy inadvertido, porque es parte de una gran ofensiva de esta oligarquía transnacional, que pues tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la represión de libertades de expresión, de manifestación, con las palizas a muchachos que salen a la calle o que van caminando por la calle cerca de una manifestación, uh-huh. con el despido de Carmen Aristegui. En fin, el régimen está en una plena ofensiva política, económica, de despojo y a la vez de reafirmación de toda la autoridad que ha perdido de octubre a la fecha, es decir, de la atrocidad que cometieron en Iguala contra los muchachos de Ayotzinapa. Uh-huh. Entonces, esto del acuerdo transpacífico, por desgracia, no ha sido retomado por la sociedad en una forma beligerante, activa, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú señalabas la perspectiva de género como uno de los factores a tomar en cuenta en la resistencia contra esta clase de acuerdos oligárquicos en los que los gobiernos son anulados, uh-huh. ¿no? en sus potestades y en su capacidad de defender a las poblaciones. Bueno, esto me hace recordar dos notas que traemos en la edición del día de hoy. Una uh-huh. habla del incesante acoso y violaciones sexuales contra las jornaleras uh-huh. en Baja California a propósito del episodio este de San Quintín, de esta insurrección de jornaleros por las condiciones horribles en las que viven, ¿no? Uh-huh. Y la otra nota habla del acoso sexual y bajos sueldos como una constante en el sector de manufacturas electrónicas. Fíjate, Hilda, cómo se vinculan ambas cosas con el denominador común de la economía transnacionalizada. Uh-huh. Es decir, el Valle de San Quintín está funcionando como un gran centro de agroexportaciones hacia Estados Unidos, a raíz de las sequías en California, etcétera, con inversión estadounidense, en fin. Y luego, bueno, pues México tiene el dudosísimo honor de tener una gran planta maquiladora de electrónicos. Felipe Calderón presumía que somos el primer país exportador de televisores. Uh-huh. Y es cierto. El problema es que el 96% de los componentes de los televisores los importamos. Uh-huh. Y somos el país que más exporta televisores, pero somos un país que no ha inventado o diseñado un solo televisor, ¿no? Uh-huh. Pero el punto es que estos fenómenos de gran violencia contra la población, especialmente contra los sectores más inermes, más desprotegidos, uh-huh. caso concreto las mujeres, es un fenómeno íntimamente asociado a la inversión transnacional, que no nos quepa duda. Sí, sí, sí. De hecho, la gran ola de violencia en la que México está sumido, cada vez más sumido, pues ¿cómo empezó? Pues empezó con los feminicidios uh-huh. en Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. En Baja California, es decir, en los centros de la maquila, en donde se encontraba una población de mujeres en total indefensión familiar, sindical, laboral, gubernamental, etcétera, ¿no? Esto es realmente terrible porque yo creo que no tenemos bien a ciencia cierta cómo manejarlo de tal manera que pudiéramos explicarle a los ciudadanos, al pueblo, de qué manera nos va a afectar, tal vez explicándolo, bajándolo un poco más hacia su expectativa inmediata de, bueno, lo veo también en el aspecto jurídico, que va a haber una plataforma extrajudicial que no va a permitir que se lleven a cabo juicios a nivel nacional, digamos, sino a nivel internacional, en el que, bueno, yo había pensado que iba a percibir tanta cantidad de dinero y no me está dando esta gratificación, yo te voy a demandar a ti, pueblo de México, porque a final de cuentas somos nosotros los que pagamos, esta cantidad de dinero que en esta firma que yo hice con tu presidente no me estás dando lo que yo estaba exigiendo, ¿no? Así es. Entonces, mira, por todos lados nos están explotando, nos están quitando, desplazando y despojando de los recursos, sobre todo naturales, ¿no? Y humanos, ¿no? Que es lo más grave. Es decir, yo creo que la transnacionalización en la que está inmerso México es un proceso que pasa por la devaluación de la población, porque pues México fue convertido por esta oligarquía en un exportador de carne humana, de seres humanos, y hay que abaratar la carne humana para que sea competitiva en los mercados internacionales. Y si tú te fijas, esta lógica permite entender y explicar las tremendas ofensivas contra el salario, contra los derechos, contra las conquistas laborales, contra las garantías, contra la educación, contra la salud, contra los servicios, contra los sindicatos, es decir, contra todo lo que le da valor a la población, porque se trata de devaluarla, ¿no? Uh-huh. Ahora, dicho esto, creo que hay que tener también presente que el modelo no es nuevo, es decir, el erario mexicano ha perdido cerca de 400 millones de dólares en pleitos perdidos ante paneles internacionales frente a empresas pertenecientes al ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí. Y hay otros, creo que otros 200 millones de dólares que están por dirimirse ahora. Pero claro, es decir, Salinas, Carlos Salinas, firmó una cosa que es absolutamente asimétrica, que es absolutamente injusta, que no tiene ninguna proporción entre derechos y obligaciones de los miembros. Uh-huh. Y bueno, pues así nos ha ido, es decir, estamos a expensas de resoluciones judiciales que no son totalmente desfavorables, ¿no? Sí, eso es cierto. Y ¿crees tú que pueda haber? Porque estaba leyendo otra nota acerca de que la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que quedará hecho ya esto de este acuerdo antes del primer semestre de este año. Le surge por muchas razones. La primera de ellas es que para Estados Unidos es prioridad absoluta hacer frente a la economía china. Uh-huh. Si tú ves el mapa mundi, bueno, pues China es un país pacífico. Uh-huh. Digo, no pacífico en el sentido de que sea amante de la paz, eso no me meto. Uh-huh. Es un país que da al Océano Pacífico. Uh-huh. Pero China está excluido de este acuerdo. Este es básicamente una operación en contra de China. Claro. Y en esa operación en contra de China, yo tengo la impresión de que Barack Obama tiene, bueno, y sus patrones reales, es decir, los capitales que dominan las finanzas y la industria de Estados Unidos, están muy apresurados por cerrar filas y por conseguirse socios supeditados en otros países, socios semiesclavos, socios que no tengan ninguna capacidad de decisión, como es el caso del gobierno mexicano. Que bueno, el gobierno mexicano pues sabemos que es un peón absolutamente sometido por el poder estadounidense, ¿no? Uh-huh. Y tampoco es un insulto ni una descalificación, es decir, simplemente los cables que dio a conocer Edward Snowden nos informaron que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos le tiene guardados 7,000 mensajes de texto a Enrique Peña Nieto, ¿no? Imagínate qué tan agarrado lo tienen y de dónde, ¿no? Claro, claro. No, entonces, bueno, es decir, él podrá decir misa, le podrá festejar el 16 de septiembre. La verdad es que es un gerente de piso de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y con estos otros, y hay muchos otros gerentes de piso que están también en este afán, de este acuerdo, y Estados Unidos pues está empeñado en imponer esto a la brevedad, y creo que también tiene implicaciones energéticas y de otra índole, pero en fin, creo que lo más claro en términos geoestratégicos es una confrontación con China y en menor medida con Rusia, que también es un país, por supuesto, perteneciente a la cuenca del Pacífico, que tampoco está incluido, ¿no? Pedro, pues estamos consternados, realmente impresionados por lo que viene encima. Esto quedaría como realmente, bueno, más bien las reformas llamadas estructurales quedarían como un hecho mínimo con respecto a esto, porque esto es a nivel internacional y la presión internacional legal que van a llevar a cabo estas 9,000 firmas extranjeras que van a poder hacer lo que quieran con los recursos y con las propiedad intelectual de, por ejemplo, medicamentos genéricos, etcétera. Digo, esto es como un golpe muy fuerte para México y yo no sé qué podamos hacer para que este no sé si es un golpe ya dado porque ya lo están casi como dando por hecho, o qué se pueda hacer en adelante para contrarrestar todo lo que pueda pasar con esto. Mira, ciertamente es muy grave porque bajo estas nuevas reglas, incluso ya bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio, Lázaro Cárdenas no habría podido expropiar el petróleo. Uh-huh. Es decir, estos marcos internacionales nos están volviendo irreversibles las reformas estructurales de Peña Nieto, siempre y cuando, y hago la aclaración porque creo que es importante, siempre y cuando el régimen oligárquico se mantenga de pie. Porque el otro tema es que si bien la sociedad mexicana no está ahorita imaginando formas de resistencia contra el acuerdo transpacífico, ni siquiera muy enterada del asunto, yo siento que hay un sector muy mayoritario de la sociedad que está cavilando y reflexionando sobre las formas de tirar a la basura a este régimen oligárquico. El problema, creo yo, tiene que ver con los posibles acuerdos y desacuerdos, porque hay un sector que dice, no vamos a una elección más, nos han tomado el pelo sistemáticamente, nos han robado, todo es lo mismo, y cuando ganamos la elección y nos respetan el triunfo, el candidato se vuelve funcionario y el funcionario se corrompe, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve un monstruo como José Luis Abarca de Iguala, etcétera, ¿no? Claro. Y hay otro sector que dice, bueno, pero es que no hay forma de transitar hacia otro lado si no es por la vía electoral, porque simplemente la sociedad por sí misma no tiene fuerza ni organización suficientes para deponer al gobierno de facto y decir, se acabó, empezamos de cero, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué autoridades? ¿Y quién las elige? Que esto sería instaurar una dictadura, en fin. Entonces hay estas dos posiciones. Pero al margen de esta gran diferencia, que yo tengo la esperanza de que se pueda resolver y que se pueda hacer una gran convergencia en aras de los objetivos y negociando sobre los medios y viendo que todos los medios son válidos, hay un ánimo social de decir esto no aguanta más. Uh-huh. Esto se está cayendo a pedazos, Peña Nieto es impresentable, es decir, está la evidencia de los sobornos de sus contratistas, sus más próximos colaboradores también, es decir, esto políticamente es insostenible. Sí. ¿No? No tienen cómo salir del laberinto de Iguala, porque tienen que encubrir a sus propios cómplices, entonces inventan la fogata que inventó Murillo Caram, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, bueno, pues si esto no se puede frenar ahora, bueno, se va a caer junto con el régimen, ¿eh? Sí, tiene que ser. Tendremos que ir a denunciar el Acuerdo Transpacífico y el Tratado de Libre Comercio. Y claro. De eso. Claro. De hecho, ¿no? Y de facto, y bueno, si Lázaro Cárdenas pudo, nosotros podremos. La sociedad podrá emanciparse y yo digo que irá a un nuevo proceso de independencia nacional. Claro. Pedro, estamos entrando en lo que estás en la última parte, dices de que uno de los caminos es la vía electoral y estamos precisamente en México a las puertas de una elección. ¿Cómo se mueve el ambiente para que se pueda crear una nueva corriente o una nueva fuerza política que vea por estos cambios para México? Bueno, la fuerza política nueva ya está, se llama Morena, ¿eh? Es claramente una fuerza que si bien participa en la institucionalidad, se deslinda del régimen, se deslinda tajantemente del régimen y de sus lógicas. Bueno, hay sectores como los zapatistas que dirán, no, es que Morena es parte del régimen. El problema es que no se puede no ser parte del régimen, en alguna medida. Ni Corea del Norte puede dejar de ser parte de un régimen en alguna medida, ¿no? Uh-huh. Tiene que entrar en lógicas financieras, en lógicas de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Bueno, esta fuerza ya está, es un terreno de lucha, y desde luego nada está garantizado, desde luego a esta fuerza le puede ocurrir lo que le ocurrió al PRD. Si sus militantes, y si sus simpatizantes, y si sus votantes no mantienen una vigilancia permanente sobre los dirigentes, sobre los funcionarios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, la vía electoral requiere una participación social muy intensa que va más allá del hecho mismo de las urnas. Se requiere ejercer una democracia participativa desde antes de que esté formalmente instaurada. Se requieren organismos y mecanismos de poder popular, se requiere una organización de base que sea capaz de enfrentar las imposiciones del régimen, se requiere una movilización constante, en fin. Y yo creo que aquí está la clave de la posible confluencia con el otro sector que descalifica y desautoriza de antemano la vía electoral. Bueno, es que esa vía electoral tiene que ser complemento o tiene que ser complementada por una visión de organización social de largo plazo, de concientización social y está orientada a acabar con este régimen que pues está totalmente abusanado. Claro. Y en esto de las elecciones, ahora, en este momento hay un debate en México en el ¿votar o no votar? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que es un debate que se ha dado, se dio en 2012 también, uh-huh. Lo encabezó Javier Sicilia, en 2006 el ejército zapatista, más concretamente el subcomandante Marcos, llamaron a no votar, ¿no? Uh-huh. El problema aquí es que no votar implica regalarle la arena electoral al PRI. Uh-huh. Y cuando hablo del PRI estoy hablando del PRI, del PAN, del PRD, de Nueva Alianza, de la cosa esa del Tucán, ¿no? La empresa esta del Niño Verde, el Partido Verde. Uh-huh. En fin, porque no votar o votar en blanco o abstenerse o boicotear las elecciones implica que van a tener un peso mucho mayor los votos duros, uh-huh, de estos frentes electorales del régimen, que obedecen todos a la misma lógica y al mismo interés. Uh-huh. Si la sociedad consciente no vota, entonces ellos van a tener mayoría absoluta. Uh-huh. El desafío es enorme, es decir, se trata de construir una mayoría absoluta adversa al régimen. Uh-huh. Se trata ni más ni menos de ganar el 51% con una fuerza que esté del lado de los movimientos sociales y en contra de los intereses del capital. Así es. ¿Se puede? Sí. Miren, ahí están los números. Es decir, en 1982, hace 32 años, la primera vez que participan las izquierdas en elecciones, obtienen algo así como 1,700,000, 1,600,000 votos entre los 5 o 6 partidos que fueron a esa elección, es decir, el Partido Comunista, el Revolucionario de los Trabajadores, en fin, ¿no? El PPS, pues. En 2012, 30 años después, se obtienen pues la friolera de 15 millones de votos. Y ya no es, la izquierda ya no ocupa el 5, el 6% del espacio político, sino el 30, el 34, el 32, etcétera, ¿no? Bueno, este es el trabajo que se ha hecho en 30 años, y yo creo que se tiene que persistir por ahí, sin dejarlo todo a la suerte de las elecciones, porque eso sería tomarse el pelo, ¿no? Claro. Eso no sirve tampoco para nada. Leía yo por ahí un tuit, que decía... O sea, no se vale no votar porque la derecha trabaja constantemente y no deja de trabajar y la derecha va a votar. Si nosotros dejamos de votar, le estamos dando todo el campo, todo el espacio a la derecha para que siga haciendo y estamos permitiendo que sigan pasando por encima de nosotros. Así es. Bueno, el argumento de los que están en contra de votar es que ese espacio está ya completamente pervertido y que no sirve de nada. El problema es que no hay otro espacio. Así es. No hay un espacio alternativo, ¿no? O sea, pensar en la violencia transformadora como mecanismo de transformación social en el México contemporáneo es una ilusión mucho más clara que la electoral, porque pues ¿dónde van a hacer un movimiento armado en un país que está absolutamente controlado por las fuerzas militares y violentas del Estado, que son las policías municipales, las estatales, las federales, el ejército, la marina y el narcotráfico? Todo eso tienen a su servicio, ¿no? Así es. Y dábamos la noticia hoy en las noticias aquí en la radio acerca del lo bajo que ha caído de Enrique Peña Nieto en su aprobación como mandatario dentro de la poca capacidad que tenía de simpatía a un 9%. Entonces, hay una enorme posibilidad, tenemos una enorme posibilidad de poder ganar estas elecciones. ¿Por qué? Porque ellos han hecho su trabajo, pero lo han hecho tan mal, ¿no? Que es nuestra oportunidad. Mira, yo no creo que estas elecciones vayan a ser ganadas en términos de derrotar a los partidos del régimen. Me parece que es una ilusión vana. Por la simple razón de que, bueno, Morena es una fuerza nueva, es la primera vez que va a las elecciones. Sí. Y no puede, en el curso de 2 años, es decir, se funda en 2012, el 20 de noviembre, no puede en el curso de 2 años remontar todo el aparato de producción de votos, de compra de votos, de fraude, etcétera, del régimen. Esto me parece que sería iluso. Yo creo que la gran victoria sería colocarse en tercer o cuarta posición de entrada. Eso sería una victoria enorme. Claro, para ir trabajando. Para ir trabajando, para tener una fuerza parlamentaria que aproveche el Senado y la Cámara de Diputados como tribunas, como vías de comunicación con la sociedad y ir preparando el escenario de 2018. Si es que llegamos, porque, queridos míos, el país está tan convulsionado y está tan destruido que yo me pregunto si la institucionalidad se va a mantener en pie. Claro. Cuando yo leí la noticia del avionazo en los Alpes, de Germanwings, y supe de este copiloto enloquecido que había estrellado el avión, pues pensé en Enrique Peña Nieto. Voy a decir, Enrique Peña Nieto está destruyendo el Estado. Así es. Y ese es el copiloto enloquecido. Así es. Tal cual. Pedro, pues muchísimas gracias. Realmente estamos consternados, estamos muy preocupados por todo lo que sucede en México, por todo lo que está pasando y por por todo esto que además se viene, ¿no? Que ya está encima, y pues queremos estar contigo en contacto para que nos sigas explicando. Me gustaría otro día hablar de tu libro de WikiLeaks, de todo esto que es maravilloso de WikiLeaks y que es un arma, un instrumento del ciudadano que puede ser utilizada, que debemos de utilizarla. Entonces, quedamos en la espera de que nos des otra entrevista muy pronto y podemos hablar de esto. Yo estoy a su plena disposición, les agradezco mucho el espacio. Y bueno, preocupémonos y actuemos. Claro. Porque nosotros también hacemos la historia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos leyendo y en vías de que podamos hacer otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias. Un abrazo. Que esté bien. Escuchábamos al periodista mexicano Pedro Miguel del diario La Jornada. Y vamos a ir con algo de música ya para ir cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana. Enviamos un saludo a Fernando Buenaván, quien está en la sintonía del programa, a Magdalena Díaz Arce, compañera allá en Toronto. Un abrazo a los dos. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Estamos escuchando a Lila Down de su álbum Balas y Chocolate, Humito de Copal. Y es un álbum dedicado a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la mayoría de las canciones. Y hablando de Ayotzinapa, la caravana de Ayotzinapa a Ottawa estará arribando a Canadá el 18 de abril en British Columbia. Y arribará a Toronto el 24 de abril. El 25 de abril estará aquí en la ciudad de Guelph, en el 20 de Shelter Crescent, que es el centro comunitario. A partir de las 5 de la tarde, la caravana arribará a este Community Center, donde estaremos con otros grupos sociales de la comunidad para recibir a uno de los estudiantes normalistas, a la madre de uno de los desaparecidos, que ya están confirmados que llegan. Aún se espera que le den la visa al abogado del caso de Ayotzinapa. El día 25 estaremos con la caravana en la Universidad McMaster de Hamilton, y luego por la tarde enfilaremos hacia Six Nations en las comunidades indígenas de Canadá. La caravana estará el 26 y 27 en Ottawa y regresará a la región de Waterloo el día 30 de abril a partir de las 7 de la noche en la iglesia presbiteriana Knox, que está en la esquina de Caroline y Herve Street, en el mero centro de Waterloo. El evento aquí en Guelph es una cena solidaria, también como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Aquí en Canadá no lo celebran, aquí se llama el May Day, que lo celebran los diferentes grupos sociales. Y hay otro tema que muy local, que es sobre la ley antiterrorista de Canadá, impulsada por el gobierno conservador de Stephen Harper, quien aprovechó los ataques de Ottawa para como un caudal político y recuperar votantes de cara a las elecciones del otoño, las elecciones federales. Sin embargo, esta estrategia, estas leyes y estas medidas antidemocráticas del gobierno conservador así han sido contrarios a lo que ellos esperaban, y el Partido Conservador está en aprietos ahora, ya que tanto el Partido Liberal de Canadá, de Justin Trudeau, y de los neodemócratas, el NDP, han rechazado contundentemente esta ley que viene a violar los derechos de los canadienses. En otro programa estaremos tocando este tema, porque es muy interesante lo que viene, lo que se juega en Canadá en esta propuesta de ley llamada C-51, la cual viene a vulnerar la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, donde lo pueden arrestar a uno sin ningún permiso de ningún juez. Pueden ser entregados, secuestrados por las diferentes policías y aparatos represivos de Canadá. Esa es la democracia que se vive aquí en el primer mundo, créalo o no. Aún tienen sistemas muy arcaicos, antidemocráticos, y creo que la era de Stephen Harper y el Partido Conservador está llegando a su fin. Hay que empezar con la lucha, o más bien unirse a las luchas que hay ya establecidas para ponerle fin al mandato de Stephen Harper, que de su último gobierno, producto de un fraude electoral, y también el mandato de Stephen Harper debido al sistema político de elecciones de Canadá, que únicamente lo mantiene en tres países en el mundo: Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, en el cual el ganador se lleva a todo, aunque tenga una minoría que lo apoye. Este es el sistema electoral de Canadá. Vamos a ir cerrando para hacer la transición con Tiempo de Mujeres. Y en nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, María Neder. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Spiel, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos